Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bueno, pues el espiritismo surgió a mediados del siglo XIX porque las hermanas Fox escucharon en la casa una serie de ruidos, de rap, fenómenos externos. Ellas idearon métodos para comunicarse con aquella energía, con aquellos golpes, y llegaron a la conclusión de que lo que producía los golpes eran espíritus, y eso dio lugar al espiritismo en los años sucesivos. Se extendió por toda América, por toda Europa, y se siguieron dando en diferentes grupos, pues diferentes también fenómenos externos que llamaron la atención, pues, de estudiosos serios que formaban los grupos espíritas. Aquí vemos nosotros una guitarra que está levitando. Y vemos, no sé si se verá muy bien aquí, pero el puntero está aquí. Y aquí se ve una escritura directa. O sea, hay una mano que escribe. Se dejaba un papel sobre la mesa o dentro de una gaveta de un escritorio de la propia mesa, y luego después en ese papel aparecía un mensaje escrito. Y se siguieron dando fenómenos como la anterior de levitación, en este caso de una mesa, ya de mayor peso que una guitarra, porque una guitarra uno puede decir, bueno, eso con una mínima fuerza realmente se puede elevar, se puede suspender y contravenir la ley de la gravedad. Pero ya la mesa es un objeto que pesa bastante y que realmente habla de que ahí hay algo anormal que está venciendo la fuerza de la gravedad. Nosotros que estudiamos la filosofía espírita sabemos que es la energía espiritual la que lo mueve. Pero tenemos el caso de el médium Daniel Douglas Home, médium inglés, que tenía, cuando estaba en trance, la capacidad de salir por una ventana y entrar por otra en una casa en un segundo piso. Bien. Ay, perdón. Y hay fenómenos que son llamativos también por el medio que los produce y, digamos, por el nivel social de las personas que viven ese tipo de fenómeno. Esta es una fotografía de Mary Tuck, de la esposa de Abraham Lincoln, el que fue presidente, uno de los presidentes de Estados Unidos, que participaban de sesiones espíritas, mediúnicas, y que una vez que mataron al marido, pues Meritav siguió frecuentando esos sitios, pues para buscar consuelo al sufrimiento en el que queda una persona cuando es, de la forma que fue su marido, pues arrebatado, ¿no? Y aquí se ve, en esta fotografía, se ve que la fotografía está delante y detrás está el espíritu, que con las manos como dándole vitalidad, apoyándola a Mérite. O sea que los espíritus se comunican también a través de medios físicos. Ay, ando yo bien.